A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar hoy a nuestro estudio, que es la continuación y podemos decir la finalización de la carta del apóstol Pedro, su segunda carta que estuvimos estudiando por varias sesiones. Prácticamente fuimos por 13 mensajes y estamos en el número 14, llegando al final de esta carta tan linda, significativa y que por sobre todas las cosas nos apremió a nosotros a estar atentos al conocimiento en un limpio entendimiento y también estar forjados en nuestra fe en lo que es el amor y el aprecio a las Escrituras. Nosotros pudimos estudiar también los peligros que vienen por parte de personas, hombres y mujeres que se introducen en las iglesias para de alguna manera distorsionar lo que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. También fuimos viendo en el capítulo 3 lo que es el juicio que viene al mundo, la advertencia que también Pedro va haciendo a que nosotros nos cuidemos de los burladores y de aquellos que menosprecian las Escrituras y lo que en ellas se enseña desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Toda la Escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios y en ella sola encontramos todo lo que necesitamos para ser obreros, personas, hijos e hijas de Dios que trabajamos en la verdad de Jesucristo. Nosotros podemos ver que Pedro, a través de la segunda carta, se preocupa, insta a los cristianos también, como hemos visto en la última etapa del estudio que hicimos, a la santidad y a la piedad, a una vida entregada a la sumisión en Cristo y también apartada no solamente del mundo, no solamente de aquello que también los hombres y mujeres hacen, sino también estar apartados, podríamos decir, de toda aquella teología y doctrina equivocada y que va en contra de lo que la Escritura enseña. Esto también es una forma de santificarnos. A veces pensamos que solamente en el mundo nos tenemos que santificar, pero no es así. Hay que saber que a veces tenemos que apartarnos hacia el propósito de Dios de todas aquellas herejías y falsas enseñanzas que se levantan hoy dentro de la Iglesia de Cristo. Vamos a orar para comenzar y seguir con este desarrollo de la parte final de la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo y esta hora en la cual nosotros nos encontramos para estudiar tu palabra, para poder entender y también garantizar nuestro crecimiento y edificación en la verdadera fe que nos has dejado en las Escrituras. Gracias, Señor, porque también tenemos esta posibilidad de nutrirnos y alimentarnos espiritualmente con el mejor alimento que nos pudiste dejar a todos los que amamos las Escrituras y tu persona. Gracias, Señor, por cada bendición espiritual que recibimos. Oramos para que nos ayudes y nos des entendimiento según tu Espíritu y su iluminación para poder captar lo que hoy tenemos para estudiar y para poder así sacar provecho de todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abramos las Biblias entonces en 2 Pedro capítulo 3, versículo 13 en adelante y vamos hasta el 18, el final de esta carta. Y vamos a leer para reconocer un poquito todo lo que tenemos por hablar en esta hora. Dice, pero esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que por el error de los perversos no seáis arrastrados juntos con ellos y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, nosotros habíamos visto en el estudio que antecede a estos versículos que Pedro habló mucho y enfatizamos el versículo 7, el versículo 10, el 11 y el 12 relacionado a lo que va a ser el juicio de Dios en este mundo por el fuego, que todo está reservado para el fuego, para el ardor, para la quemazón, para lo que va a ser incluso la destrucción total, que llegaremos a un aspecto de fundición de todas las cosas, porque la gran tribulación se caracteriza principalmente por el derramamiento de la ira de Dios. Nosotros vimos algunas veces a través de varios pasajes en el Nuevo Testamento que hay un día de la ira, no las iras, la ira. Hay un día que en el Antiguo Testamento se llama el día de Jehová. En el Nuevo Testamento también se llama el día del Señor. Ese día del Señor, ese día de Jehová, día de la ira de Dios, es el tiempo final que Dios pondrá contra la humanidad impía, contra aquellos que se han rebelado, contra la predicación del Evangelio, Pablo decía, con los que se han rebelado a nuestro Evangelio o a mi Evangelio, el Evangelio que él predicaba, que era el de Jesucristo. Entonces, todos aquellos que se rebelan a los principios divinos, todos aquellos que incluso se desmandan y van hacia el pecado en forma depravada y sin control, Dios un día va a juzgar a ese mundo. Dios va a juzgar a aquellos que no han querido tenerlo en cuenta y creen incluso que Dios ni siquiera existe o que Dios quizá es una persona que es para algunos débiles y cosas por el estilo. Ahora, sabemos también que Dios va a hacer justicia y vengar la sangre de los mártires a través de la historia del cristianismo y también vengará la sangre de los que morirán por haber creído en él en la gran tribulación. También vengará el oprobio, el odio y todos los males que hicieron a los justos en el cristianismo a través de la historia. Dios realmente va a mostrar su ira, su saña de castigo contra aquellos que se han rebelado contra su nombre. En el capítulo 6 de Apocalipsis llegamos a ver que es tal la depravación y la arrogancia y soberbia de los hombres del último tiempo y de la época después que la iglesia se vaya, es tal la soberbia y arrogancia que incluso a pesar de ver que llegó el día de la ira del Cordero, como vemos en la última parte del capítulo 6 de Apocalipsis, con todo dice que levantan el puño al que está en el cielo y no se arrepintieron, dice la Biblia. Fíjense en qué estado de ensimismación están en el pecado y en la rebelión y en la arrogancia contra Dios, que ya saben que es el día de la ira. Se dan cuenta que ha llegado el tiempo apocalíptico al mundo y ni así se arrepienten. Esto es grave, hermano. Y es a lo que la mayoría de la humanidad se está yendo. Con tristeza hay que hablar y decirlo, que las almas ya ni les importa si va a venir un castigo. Hasta algunos piensan, mal, lamentablemente en esto, pero piensan y dicen, hago todo lo que quiera y si me voy al infierno me encuentro con mis amigos. ¿Pero en qué estado te vas a encontrar con tus amigos en el infierno? ¡Es horrible! Hace unos días hablábamos con unas hermanas y ellas preguntaban si vamos a tener un cuerpo en el infierno. ¿Vamos a tener un cuerpo o algo así? Por supuesto que van a tener. Nosotros no, sí vamos a tener un cuerpo, pero no para el infierno, para el cielo. Pero los no cristianos, los que no son salvos, los que mueren en condenación o en estado de condenación, claro que van a tener un cuerpo. Así como los creyentes, los salvos, tenemos un cuerpo glorificado para poder introducirnos a la presencia celestial con un cuerpo nuevo, como dice la Biblia, también los que mueren sin Cristo, los que mueren en condenación, tendrán un cuerpo necesario, pero que también resistirá el ardor de fuego del infierno, el gusano que nunca muere y que también está constantemente haciendo daño a ese cuerpo, pero que es un cuerpo que no se muere por el fuego, pero siente, percibe el tormento. Si solamente iríamos en alma al cuerpo, aunque Jesús dice, yo voy a decir a quién deben temer, al que puede matar vuestra alma en el infierno, pero creo que así como aquellos que reciben un cuerpo glorificado, celestial, para poder introducirse, porque la Biblia habla del cuerpo terrenal y del cuerpo celestial. También creo que hay un cuerpo de condenación eterna que Dios le da a todos aquellos que van a tener que resistir, van a tener que atormentarse y vivir en un castigo eterno por haber rechazado a Cristo como Salvador personal. No sé si el cuerpo va a ser lindo, hermoso, bello, no sé cómo será, pero tendrán la capacidad, ese cuerpo, de resistir todo el mal. Un gusano no puede morir, morder o comer o estar haciendo daño a un alma. El alma es un aspecto espiritual de nuestra vida, es el aspecto personal abstracto de nuestra vida, que donde residen todas nuestras emociones, sensaciones, sentimientos e incluso el aspecto abstracto de la parte sensorial de nuestra vida, lo que es la visión, el oído, el hablar, o sea, el sonido que emitimos, la respiración y lo que es el tacto. Todos estos sentidos sensoriales también tienen un aspecto abstracto, que es la observación, el mirar. Nuestros ojos lo que hacen es físicamente ver, pero abstractamente hablando, ellos lo que hacen es mirar y observar. Eso pasa a la meditación en mi mente. La mente es el aspecto abstracto del cerebro. El cerebro es lo físico, pero la mente es lo que hace en forma que produce en nosotros los pensamientos, que también son algo abstracto, pero se ven nuestros pensamientos en parte, también, o se expresan nuestros pensamientos por lo que hacemos en lo físico. Está el corazón, donde residen todas nuestras emociones y pensamientos, dice Jesús, de donde emanan los malos pensamientos. Pero tenemos un corazón físico, pero también tenemos un corazón espiritual, un corazón que está dentro del alma, la voluntad, la conciencia, todo eso es parte del alma, es lo que está en nosotros, pero que no se ve y se expresa por nuestras acciones, por nuestro hablar, por nuestras actitudes. Esto es lo que tenemos. Así también, los que serán castigados por su rebelión, serán castigados con un cuerpo capaz de resistir el fuego, pero tendrán que soportar el dolor, realmente creo yo, indescriptible, que tendrán en la eternidad. Por eso, hermanos, como vamos a ver más al final del estudio, es importante que nosotros, de verdad, sinceramente, prediquemos el Evangelio para que, en lo posible, algunos más no se vayan a ese lugar. Aunque no entiendan todo lo que viene al final de los tiempos, pero que sepan que si son salvos por la sangre de Cristo, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, se librarán de este horror que tendrán que soportar en el infierno y también posteriormente en el lago de fuego, eternamente y para siempre. Nunca jamás podrán volver y retroceder de esa posición, dice el versículo 13. Pero esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora, ¿mora qué? La justicia. Nosotros habíamos hablado en lo que se relaciona a lo que hicimos en el estudio antes de esto, que vimos, y habíamos hablado de las condiciones que habrán en el milenio, en un estudio que estamos haciendo, pero habíamos visto de esa nueva creación que Dios va a hacer. Y habíamos citado 2 Pedro 3:13. También habíamos visto que la condición del mundo en el milenio, en ese tiempo en que nosotros vamos ya a estar, no esperar, hasta ahora estamos esperando los cielos nuevos y tierra nueva, pero cuando ya vamos a estar en el nuevo cielo y tierra nueva, habíamos dicho que la tierra entraría a un estado semejante al que estaba en Génesis 1, 3 al 2, 6. Un estado en donde el pecado no reinaba, no estaba, pero en el milenio hay una condición un poco diferente en relación a lo que va a ser el planeta. El planeta va a estar restaurado, va a estar totalmente hecho a nuevo. Recuerden que en la gran tribulación va a ser un desastre nuestro planeta. Va a haber tantos cataclismas y tantas catástrofes en el mundo que va a estar destruido totalmente. Cuando venga Jesús, incluso dice que van a haber movimientos de suelo, movimientos de tierra que van a configurar nuevamente el planeta para que quede habitable con un oxígeno limpio y con todo restaurado y arreglado. Por eso siempre digo, mientras las grandes asociaciones y fundaciones y sociedades de los verdes, como les llaman algunos, de todos esos que andan con el ambiente, que hay que cuidar esto, que hay que cuidar aquello y todo, yo no estoy diciendo que tenemos que contaminar y decir que me importa todo eso. Lo que estoy haciendo ver es que el mundo llegará nuevamente a estar restaurado. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, pero no porque las grandes asociaciones de la parte del clima y del efecto invernadero y tantas otras cosas malas que están pasando en el medio ambiente, ellos van a solucionar. Ellos no van a solucionar nada. El hombre es hombre y va a seguir corrompiendo más y más todo lo que es el aspecto del medio ambiente. A los grandes gobernantes y potentados no le importa el medio ambiente, le importa tener todo el poder que puedan, y si eso cuesta tener un aire más contaminado, tener más pestes, tener más esto y aquello, y que los animales sigan muriendo y que las plantas sigan siendo cortadas y todo, a ellos no le importa, con tal de que tengan lo que ellos quieren. Y pueden venir las grandes asociaciones de medio ambiente hablar y decir y enseñar y prohibir y corregir y todo lo que quieran, no van a lograr nada. La Biblia hace ver que el mundo se va a ir cada vez peor en el aspecto del medio ambiente y en lo que respecta a nuestro planeta, en los ecosistemas en los que convive. Se va a ir cada vez peor, y lo que va a suceder es que si Cristo no interviene, entonces difícilmente el mundo sea restaurado. Contaba hace unos días atrás, miraba un video muy reciente, un documental cortito nomás que hacían, cómo el mundo está tirando las basuras a los mares y cómo los peces comen una cosa, se llenan de plástico, se llenan de un montón de toxinas y demás, y van muriendo y llegan a las playas y están muertos porque han comido cosas que no se podían. Hay 5 islas de basura en los diferentes océanos en nuestro planeta, inmensas, inmensas, de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. O sea, estamos hablando de inmensidades de islas de basura, porque no sabe el mundo a dónde tirar tanta basura, no saben qué hacer. Y pensamos que las grandes asociaciones de medio ambiente van a solucionar esto. No van a poder, por más buena intención que tengan, no van a poder, porque la masa humana no le importa. Los 8 mil millones de habitantes que habitamos este mundo hoy en día, en la gran mayoría, son egoístas, son arrogantes y no quieren saber nada de Dios. a excepción de muy pocos en relación a ese número. Entonces, Pedro habla de algo que el Antiguo Testamento ya había anunciado, nos había dado y nos dio a entender que verdaderamente va a haber un nuevo planeta, va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, por supuesto con seguridad, pero todo será y vendrá de Dios. No vendrá de los hombres, para nada. Si Cristo no interviene en este mundo, al final de la gran tribulación, el mundo quedaría destruido y los hombres morirían todos, sin excepción, por la cantidad de contaminación y radiación que va a haber al final de este tiempo del planeta antes del milenio. Dice Isaías 65, 16, 17 y 25, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden lo que va a suceder? ¿Por qué no me tiene que preocupar tanto si el mundo se está destruyendo o no? A veces hay cristianos que tienen temores porque se viene esto, se viene aquello, se viene lo otro, y que vamos a morir, que vamos a estar así, asá. Y bueno, ¿y que si morimos mejor? Estoy hablando de los cristianos. Obviamente los del mundo sí están aterrorizados, porque como no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de lo que se hace, entonces ellos, claro, no tienen esperanza fuera de este mundo, fuera de este planeta. No saben cómo van a vivir si el mundo se contamina. Pero el cristiano, ¿qué temor puede tener si disparan una bomba nuclear, parte de los rusos o neorcoreanos y todos esos locos que quieren de alguna manera asustar a todo el planeta Tierra? Bueno, que disparen si vamos a tener que morir por radiación. Bueno, moriremos, ¿qué nos va a pasar? Pero ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Este mundo? ¿Esta Tierra? No. Si tenemos que morir como cristianos, Pablo dijo, para mí el morir, ¿qué? Es ganancia. Es muchísimo mejor, porque voy a ir a morar ¿con quién? Voy a ir a morar con Cristo. Me voy de este mundo. ¡Qué alegría sería! No estoy diciendo ahora, ¡ah, vamos a morir, muramos, muramos! Señor, mátanos ya de una vez por todas. No, no, no estoy hablando que seamos catastróficos, que seamos personas que andamos por ahí promoviendo y proclamando, vamos a morir, a ver, mejor la muerte que la vida. Es lo que decía Jonás, ¿no? Pero Dios no lo mató. Dios le dijo, ¿vas a vivir? ¿Vas a seguir trabajando para mí? Sí, vos querés morir, pero yo no quiero que mueras todavía. Y aunque se enojaba Jonás y todo, nosotros no busquemos la muerte, pero sepamos que si llega por catástrofes naturales, por catástrofes bélicas o por lo que sea, nosotros sabemos a dónde vamos. Sabemos qué esperanza tenemos, a dónde vamos a verdaderamente entender y conocer y saber que vamos a ir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos guardados para un plan diferente por parte de Dios, que aunque el mundo no lo crea, no lo quiera recibir, eso vendrá. Eso va a ser una realidad. Muchos dicen, bueno, pero queremos un paraíso en la tierra. Va a haber. Pero en el momento que Dios lo diga, cuando Él diga, así será, entonces se darán las cosas. Entonces, sabemos que de parte de Dios, por Isaías y por muchos pasajes en el Antiguo Testamento, sabemos que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Si participamos o no del arrebatamiento de la iglesia, pero lo veremos. Y seremos testigos presenciales de ese gran cambio que va a hacer Dios. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La última parte del versículo 11 que habíamos estudiado dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Bueno, volvemos al versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera, ahora esperamos estas cosas. Lo que dice también Pedro en el principio del 13, pero esperamos según sus promesas. Esperamos según sus promesas. Versículo 14. Pero por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, orden, mandamiento, procurad con diligencia ser hallados por Él, por el Señor, sin mancha e irreprensibles en paz. Esto, hermanos, es importante. Primero, habíamos hablado de la importancia de la santidad en el mundo. ¿Por qué los cristianos en el último tiempo tienen que vivir la santidad? ¿Por qué tienen que verdaderamente buscar estar apartados del mundo para los propósitos de Dios? Porque eso es santidad. Es estar apartados para lo que Dios nos ha llamado. Para eso fuimos santificados en la salvación que nos ha dado Jesucristo. Pero también sé que no fui apartado solamente para guardarme, esconderme por ahí y no contaminarme con el pecado del mundo. No, no. Yo debo andar entre el pecado del mundo, pero no dejarme contaminar por él. No dejarme seducir por los apetitos mundanos y dejarme seducir por las tentaciones que también hay y por el sistema del mundo. Tengo que tener mucho cuidado por eso. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad. Y todavía agrega, con diligencia. No tengo que ser perezoso para la santidad. No tengo que ser perezoso para ser una persona sin mancha e irreprensible. Hay una raza de perro que se llama dálmata. No sé si ustedes la conocen. Es un perro muy lindo, o sea, es una raza muy linda. Son muy perros muy alegres, muy juguetones también. Y tienen una gran característica. Ellos son blancos. ¿Pero qué tienen? ¿Qué les da la característica para decir es un dálmata? Tiene manchas negras por todo su cuerpo. Claro, estamos hablando de una raza de perro. Pero a veces, como cristianos, nosotros tenemos que ser, dice la Biblia, sin mancha. No estar manchados con nada. Y están los cristianos que son sin mancha y están a veces los cristianos, perdón la comparación, pero están los dálmatas, que son blancos, son creyentes, son santificados para Dios, para el propósito que Dios los llamó, pero coquetean con cosas del mundo, con tradiciones, con cosas que no tienen que ver con el cristianismo y manchan su vida. Entonces, lamentablemente, no se están guardando totalmente de las cosas del mundo y también entran a otro problema, que ya no son irreprensibles, porque hay cosas que son reprensibles en sus vidas. No es que ahora vamos a ir a reprender a nuestros hermanos. Lo que estamos diciendo es que ante Dios hay cosas que Él puede reprenderles a ellos porque están, lamentablemente, contaminados con cosas que Dios no quiere que nos contaminemos, que nos guardemos y seamos personas que nos apartamos de tradiciones y tonteras que para el mundo son importantes, pero para el cristiano no tienen nada que ver. No son necesarios. Así también la paz que deberían vivir, que les debería dar tranquilidad, que les debería estar animando a trabajar fuertemente para el Señor, no la tienen. ¿Ustedes saben la cantidad de cristianos, de hijos e hijas de Dios que no viven en paz? Que no viven en paz porque su conciencia está cargada de cosas que han hecho y que saben que es indebido, que saben incluso han hecho pecados y no los han confesado al Señor. Por eso viven manchados. No dejan de ser cristianos, por supuesto no dejan de ser salvos, pero lamentablemente su vida ante un mundo pecador no alumbra. No sazona con sal sus palabras para darle sabor al mensaje del Evangelio. Jesús dijo que nosotros tenemos que ser sal y luz en este mundo. Pero ¿cómo vamos a ser sal y luz en este mundo si nosotros no nos guardamos sin mancha e irreprensibles para así vivir una vida en paz y ser verdaderos pacificadores? La luz es el reflejo que nosotros tenemos que dar de Cristo que nos ilumina en el entendimiento y en nuestro testimonio, en nuestra vida. La sal es el mensaje purificado que tenemos para dar al mundo, un mensaje santo de paz, de consuelo, de amor que tenemos y que está totalmente sin ningún tipo de germen y herejía para predicar el Evangelio. Cuando Pablo dice vuestras palabras sean sazonadas con sal, 4:6 de Colosenses, está hablando que nuestra palabra debe ser pura, porque la sal en la antigüedad era para preservación, era para que ningún tipo de germen destruya las carnes o los alimentos que se los dejaba en sal, porque no había heladera, no había refrigeración como ahora. Entonces, la manera de mantener, por sobre todo la carne, los pescados, cuando se llevaban a la venta de los mercados, estaban siempre en sal, porque la sal no permitía que las moscas y los insectos se acerquen, y así de esa forma se guardaban los alimentos para venderlos frescos. Después se hacía lo que se llama el lavaje, la desalinización del alimento. Y al hacer ese lavaje se sacaba toda la sal y se volvía a salar, pero con la medida justa para alimento, ya no para preservación. Por eso la sal era tan valorada en la antigüedad. Por eso Jesús habló varias veces de la sal, que si nosotros no somos la sal de la tierra, ¿nos volvemos qué? Insípidos. Nos volvemos para ser hollados por los hombres. La sal que no salaba, la que ya no tenía la función de preservación de alimentos y de las cosas para las que se usaba para hacer caminos. Se lo tiraba y era el pavimento antiguo que los romanos usaban. Por eso, algo que se le reconoce al Imperio Romano era la capacidad que tuvieron de hacer el aspecto vial del imperio. Pero todos los caminos, cuando dice el dicho famoso que todos los caminos conducen a Roma, es porque Roma llevó caminos a todas las grandes capitales del imperio, de los diferentes países conquistados por ellos. Entonces, uno de Roma podía ir hacia Persia, a la zona de lo que sería la capital de Persia, Susa, o como se le llamara en ese tiempo. Se podía ir a Atenas, se podía ir a las grandes capitales de Grecia, se podía ir a las grandes capitales como para las zonas de Egipto, hacia Jerusalén, hacia la zona de Medio Oriente, todos esos lugares, o hacia el occidente viniendo hacia lo que era Tarsis, que hoy es España, zona de Portugal y demás. Todos esos lugares tenían rutas y se llevaba por caminos de sal que eran pisoteados por los carros, por los transeúntes, por todo lo que cruzaba por esos lugares para que sea más rápido y los ejércitos pudieran viajar más rápido si era necesario para alguna guerra, alguna rebelión o lo que sea. ¿Entienden? Cuando Jesús dice, no sirve más que para ser pisoteada por los hombres, claro, era una sal que ya no servía para la preservación. ¿Y no están muchos cristianos hoy pisoteados por su insensatez y por su falta de sal en sus palabras? Y porque ya no son luces en el mundo, sino están puestas bajo el bagaje de falsas doctrinas y de la mundanalidad en sus vidas. Y así están opacando la luz del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y son pisoteados por el mundo, aunque viven felices supuestamente, aunque viven en un montón de cosas, pero en su pecaminosidad, entre comillas llamada cristiana muchas veces en las iglesias, están opacando el mensaje de Cristo y la verdadera vida de irreprensibles y sin manchas no les trae la paz verdadera de Jesús. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la que el mundo da. Y esto es lo que los cristianos en su gran mayoría hoy no entienden. No se dan cuenta que se están privando de un montón de cosas en relación a las bendiciones espirituales celestiales porque han elegido el camino de la rebelión. Estoy hablando de salvos que se han apartado, cristianos que lamentablemente no se podrán presentar delante del Señor cuando Él venga, irreprensibles y en paz. Sí, la salvación que Cristo hizo por ellos en la cruz les avala para lo celestial, pero lamentablemente pierden muchos galardones y recompensas y posibilidades también de un puesto ante el Señor, delante de Él, que podrían tener, pero lo pierden. Recuerden que tanto Jesús y los apóstoles hablaron de aspectos de galardones, recompensas e incluso de reinar con Él. Pero Pablo puso una condición, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. No dice, todos reinaremos. Es más, Jesús le dijo que todos los que sufrieron y dejaron todo por causa de Él, también se sentarán en tronos cuando Él venga en su gloria. Ojo, hay lugares, hay posiciones celestiales y no todos tendrán las mismas posiciones. Todo dependerá de la vida que hemos llevado en este tiempo, en este lugar. Juan, en su primera carta, habla que varios o muchos quizás saldrán avergonzados, para que no salgas avergonzados de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no se han querido guardar, en especial en la última etapa del mundo, donde el pecado, las herejías destructoras, todo aquello que entra a las iglesias, todo lo que el mundo quiere de alguna manera contaminar a las iglesias locales, todo eso ha entrado, penetrado, y los que se guardaron, bien, pero y los que no se guardaron no tienen paz, no son irreprensibles y no son sin mancha. Y es lo que tanto quiere. Y lo único que a nosotros nos puede mantener sin mancha, según vemos en Efesios 5:26, es la palabra y el lavamiento de la palabra de Dios. Es lo único. Lo que a nosotros nos mantiene limpios, puros y saber que podemos ser lavados. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el Salmo 119. Con guardar tus mandamientos. El cristiano que hoy abandona la Biblia, que abandona las Escrituras, que abandona la palabra de Dios, ese cristiano no piense que se va a librar y que va a ser un cristiano sin mancha e irreprensible. Porque quiera o no, no va a tener de alguna manera el armamento necesario para poder defenderse de tanta herejía. ¿Por qué tantos cristianos son ignorantes hoy? ¿Por qué tienen lo que llamaba el pastor Olovati la abibliosis crónica? O sea, no conocen la Biblia. Están sin el remedio o el antídoto antiherejía que todos podemos tener, que es la palabra de Dios. Pero también la verdad de la palabra de Dios. Porque no la conocen, no saben. Y considerad que la paciencia de nuestro Señor es para, dice, salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como también en todas sus epístolas, en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia ¿qué? Perdición. Pedro quizás estaba hablando principalmente de los israelitas que pertenecían al Sanedrín. Quizás estaba hablando de aquellos que tenían y conocían las Escrituras. Conocían a Pablo y conocían a Pedro, a ambos. Sabían bien qué predicaban, qué enseñaban, e incluso estos así grandes maestros llamados en la antigüedad del Sanedrín, los que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, todos estos que en las sinagogas eran maestros también, todos ellos equivocaban el camino de salvación porque no entendían el tiempo en que se vivía y qué había marcado Jesús con su venida. No habían entendido y estaban cegados en su entendimiento y no podían saber. Es interesante que Isaías había profetizado de ellos, haciendo ver que se les hablaría, pero no iban a comprender. Sus ojos y sus oídos iban a estar pesados. No iban a poder oír, no iban a poder entender. Iban a escuchar, pero no oír, que no es lo mismo. Escuchar es lo que hace la oreja, oír es lo que hace el oído. El oído es el aspecto abstracto, es lo que oye, pero medita, piensa, carbura, como decimos a veces en el ambiente social en que vivimos. Es la persona que medita mucho en lo que se está hablando y diciendo, presta atención. Por eso cuando Jesús habla a las siete iglesias en Apocalipsis, Él dice, oíd, oíd lo que se le dice a las iglesias. No dice, escuchen. Él le dijo en las parábolas que hizo también en capítulo 13 de Mateo, que nosotros tenemos que oír, oír. No es solo escuchar, no es solamente prestar poca atención a lo que se habla, no. cuando estoy escuchando el mensaje de la palabra, cuando estoy leyendo, claro, en la antigüedad se usaba mucho la palabra oír porque no había escritura para todos, entonces todos escuchaban nomás la lectura de la Biblia o de la palabra de Dios en los rollos, pero hoy podemos decir que tendríamos que estar leyendo y cuál es la palabra que Dios usa en la Biblia para cuando leemos también entender lo que leemos, y es la meditación. ¿Entienden? Y Jesús fue más allá y dice que cuando leemos la Escritura también tenemos que, más profundo que la meditación, tenemos que escudriñar. Escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Ellas hablan de mí. ¿Entienden? Por eso muchos cristianos, a no escudriñar las Escrituras, no entienden muchas cosas que por ahí son más profundas en la Biblia. Esto pasaba en la época en que Pedro escribía esta carta, hablando de Pablo, un colega de él en el apostolado, aunque a un ministerio distinto y a un grupo diferente que eran los gentiles, pero Pablo trabajaba y tenía una sabiduría quizás distinta a los otros apóstoles que estaban muy abocados a los israelitas en el mundo, como en este caso Pedro, que estaba escribiendo a los expatriados, a los que habían salido de Israel huyendo por la persecución del Sanedrín, habían salido en huida y se establecieron en otros lugares, pero Pedro les hacía ver la importancia que tenía que sepan que la paciencia de Dios, que todo lo que Dios verdaderamente hace en este tiempo es para salvación. Hay dos formas de ver la palabra salvación en la Biblia. No siempre esa palabra está referida a lo que es la salvación del alma, del pecado, sino también es estar salvados del mundo y también el día en que se completará nuestra salvación total. Recuerden que hay tres aspectos en la salvación, así como en la santificación, en la justificación, en la reconciliación, y en todas estas palabras que Pablo principalmente usa en sus cartas, nosotros fuimos salvos, sí, en un momento para tener el título o la denominación de salvos. Eso es un aspecto. Es cuando me arrepentí de mis pecados y cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es un aspecto de la salvación, y esa salvación es la que nadie me la quita. Porque esa salvación está hecha por Cristo, está hecha por el Señor, y no hay quien pueda hacer una obra mejor que esa o para sostener nuestra salvación. Porque la salvación ha sido dada a nosotros, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Pero hay otro aspecto en la salvación que habla la Biblia también y que se refiere a la parte progresiva, o sea, cómo voy creciendo en mi vida de salvo, cómo voy cada vez más madurando en mi vida de salvo. Así como en la santidad tenemos la santidad posicional, cuando fui salvado, cuando fui puesto por el Espíritu Santo aparte para, ahí fui santificado, ahí soy salvo, ya soy un santo, un apartado por Dios. Ahora, en esa vida de apartado por Dios, de santificado por el Señor, puesto para, eso es santificación, puesto aparte para un propósito que Dios me ha llamado. Si me salvó, no me salvó para que yo siga después en el mundo y total, la salvación es por gracia y abundó el pecado y sobreabundó la gracia del Señor. No dice eso la Biblia. Dice la Biblia así en Romanos, pero no dice que es para que sigamos pecando. No, lean el capítulo 6, ahí Pablo explica para qué fuimos salvados, para qué fuimos justificados, para poner nuestros miembros al servicio de la justicia, al servicio de Jesús, al servicio del Señor. Pero hay que saber que también mi vida de salvo me ayuda a mí a ir comprendiendo cuán pecador soy y cuán santo es Dios. A medida que voy madurando en mi vida cristiana o como salvo, voy entendiendo y me voy dando cuenta que verdaderamente de lo que a mí me ha salvado y me ha limpiado el Señor es de muchas cosas, que realmente cuando voy descubriendo su santidad digo, qué grande es la salvación de Dios, qué grande es el amor de Dios para con mi vida, de haber entregado a su Hijo unigénito para que muera por mí. En 1 Juan, capítulo 3, ahí nomás enseguida está esa carta, después de 2 Pedro, dice, vamos a mirar desde el 1 hasta el 3, pero el 3 me interesa enfatizar. Pero vamos desde el 1 para darle contexto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Ahora sí viene el 3, lo que me interesa que veamos. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ¿se qué? Proceso. El aspecto progresivo de mi salvación, de mi purificación. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica como Él también es puro. Ojo, yo he sido limpiado en salvación de mi alma para ser un hijo de Dios. Pero ¿cómo me mantengo y me sostengo en pureza? Cuando me guardo del mundo. Cuando, como dice Pedro aquí en la segunda carta, seguimos ahora ya en el 3, cuando me guardo en sin mancha e irreprensible para vivir en paz. Ahí es donde me voy purificando y voy cada vez más acercándome a mi gran ejemplo de santidad y pureza, que es el pastor de la iglesia. ¿Quién es mi gran ejemplo de pureza y santidad? Jesucristo. Como ayer veíamos con los jóvenes, si Él aprendió la obediencia y se sostuvo apartado de los pecadores y aprendió esto, yo debo hacer lo mismo. Esto es lo que Pablo enseñó en sus cartas y muchos indoctos, como los llama Pedro, no lo comprendieron, no lo entendieron, no supieron. Como también en todas sus epístolas, versículo 16, en las que habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender y las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A ver, vamos a hablar, ya que estamos con este tema de la salvación, siempre hay que enfatizar un poco y hablar de esto para camorrear un poco en los mensajes, porque hay mucha gente que tienen lamentablemente un problema con la eternidad de la salvación. Si yo pregunto hoy a los que estamos presentes, y bueno, los que están también en cámara, pueden comentar también, enojarse si no quieren creer en esto, pero ¿cuántos de nosotros de verdad estamos seguros que la salvación es eterna? Que no se pierde. Que nadie nos puede quitar, ni nosotros mismos, ni nuestros pecados, ni nuestros pensamientos torcidos. Si es que somos salvos, ojo, cuidado acá. Pero bueno, hablamos de eso en un momento. ¿Cuántos confiamos en que la salvación que Cristo pagó en la cruz del Calvario es eterna? Cuando nosotros la recibimos, nosotros los pecadores. Yo no sé si están todos seguros. No sé, porque algunos por ahí se quedan así, solo miran. Y no, por las dudas no contestan porque no están seguros quizá. Pero quiero decirles algo, hermanos. Hay que saber una cosa. Cristo no hizo una salvación a medias en la cruz. Cristo no hizo una salvación así porque sí. Él no cumplió más de 300 profecías en su primera venida para que ahora nosotros o algunos teólogos en la historia digan que si no te guardás del mundo, no te guardás sin mancha irreprensible, perdiste tu salvación. ¿Dice eso la Biblia? ¿Dice en alguna parte de la Biblia, me muestren un solo pasaje en donde dice que la salvación se pierde? Así clarito quiero, explícitamente que esté expresado. En todas las veces que Jesús habló de la vida eterna, habló de eso. Vida eterna. El que cree en mí tiene que vida eterna, pero, así dijo Jesús, pero si pecas, te saco la vida eterna. Entonces ya no es eterna. Debería decir, el que cree en mí tiene una vida eterna condicional. Pero tampoco dice así la Biblia. El pasaje más conocido de la Biblia, por eso estoy hablando de los que tuercen, los que son inconstantes, los que tuercen la doctrina de la salvación que Pedro está hablando y hace ver que Pablo habla una y otra vez, y aunque habla en algunos aspectos un poco más profundamente y pareciera que dice que sí se pierde la salvación, no está diciendo eso en el contexto del pasaje y del tema que está hablando muchas veces Pablo. Cuidado acá. Cuidado con esto. Si yo miro un pasaje, un versículo de la Biblia, porque dice esto, porque dice aquello, y no miro el contexto y todo lo que se está hablando y el tema que se está tratando, puedo decir cualquier cosa que la Biblia dice. Como se dice también entre los predicadores, un texto fuera de contexto es pretexto. Es pretexto para hacer cualquier tipo de doctrina y asustar a los hermanos en la iglesia. Ustedes saben que muchos pastores, muchos enseñadores, maestros en las iglesias, lo que hacen es sostener el tema de la pérdida de salvación para tenerlos con cuiqui a los hermanos. Para tenerlos ahí con un miedo, con un terror, porque hermano, si usted no guarda esto, no hace aquello y no se guarda sin el pecado en el mundo y no va con esto y con aquello, hasta va a ser expulsado de la iglesia. Usted perdió la salvación, ya no es salvo, no puede estar entre nosotros. Somos puros, sin manchas, irreprensibles en esta iglesia, en esta congregación. Así los tienen. Y hermanos, la Biblia no enseña eso. Vuelvo a lo que estaba diciendo. El pasaje más famoso de la Biblia, ¿cuál es? Fuerte digan, a ver, con gana, o no lo saben. Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense, de tal manera. O sea, no éramos merecedores, pero fue tan grande su amor. De tal manera que ha dado, Él lo dio, no pedimos. Él lo dio porque Él quiso. Ha dado a su unigénito Hijo ¿para qué? Para que todo aquel, singular, cada uno, en Él cree, en Él, no en el pastor, ni en el predicador, ni en el hermano o hermana que le está predicando a alguien, en Él, que cree en Él, no se pierda, repita, no se pierda. Más que, ahora sí, reafirma más la verdad, no se pierda más, tenga. Ese más es de aumentativo, o sea que se agrega algo más fiable todavía, que más va a sostener mi salvación, más tenga vida eterna. Y si es eterna, ¿se puede perder? Si ya me la dio, yo recibí, yo creí. Bueno, ¿puedo perder entonces esa eternidad? No, pero ¿qué puedo perder? El fruto de mi trabajo. A ver, ya que estábamos en Juan, vamos a la segunda carta. El versículo 8 de la segunda carta tiene un solo capítulo. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdamos, no perdamos lo que hemos trabajado, sino que recibamos, ¿qué? Galardón completo. Hay incompleto parece, porque hay galardón completo, pero la primera parte del versículo dice, mirad, atiendan, estén atentos, cuídense, guárdense. No se pierdan en cualquier tontera. Mirad por vosotros mismos, dice, para que no, ahora se incluye Juan, ¿no qué? No perdamos qué. ¿Qué es lo que vamos a poder perder? Lo que hemos, ¿qué? La salvación que obtuvimos. Lo que hemos trabajado. Hermanos, lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. ¿Qué es lo que sí puedo perder? Aunque tenga salvación eterna, tengo para siempre, no se pierde. ¿Qué es lo que sí puedo perder? Puedo perder el galardón, la recompensa que Dios las tiene ya puestas para mí, pero yo no he hecho mérito para obtenerlo. No he hecho el mérito necesario, no me he guardado irreprensible, no me he guardado sin mancha. Eso sí puedo perder. Puedo perder lo que el Señor me quiere recompensar, galardonar, el puesto glorioso que me puede dar a mí en la vida eterna, en su reino, que no es lo mismo que salvación. Cuidado cuando la Biblia dice, no son dignos del reino. No está hablando de salvación, está hablando del reino. Tiene que ver con la salvación, pero no en el sentido de el rescate de mi alma. El reino de Dios es puro trabajo. La salvación de Dios es pura gracia. Y hasta en el reino de Dios tengo que trabajar y esforzarme por vivir en la gracia del Señor. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos que por error de los perversos no seáis arrastrados juntos con ellos y caigáis de vuestra ¿qué? De vuestra salvación. Así dice. ¿De qué? ¿De vuestra qué? Firmeza. Tenemos que sostenernos firmes, hermanos, en la doctrina, en la salvación, en las promesas que Dios ha hecho, en todo lo que nos está dando para el futuro. Quizás acá no lo vemos, por fe lo guardamos, pero no lo vemos. Pero están, esas promesas son firmes por parte de Dios. Él no nos va a engañar, no nos ha dejado promesas políticas, nos ha dejado promesas divinas, que no es lo mismo. Los políticos, los gobernantes de este mundo hacen muchas promesas, pero no las cumplen. Ni les importa cumplir tampoco. Pero lo que Dios dijo, Él lo va a cumplir. Paso a paso, pero lo va a cumplir. Los beneficios que Él tiene para nosotros en lo celestial, no en lo terrenal, en lo celestial, Él lo va a cumplir cada cosa, punto por punto, y nada va a quedar sin hacer. Todo se va a cumplir. Pero yo tengo que también cuidarme y guardarme de los perversos, de esos que vienen a las iglesias y empiezan a introducir herejías destructoras. Me tengo que guardar para poder estar en la verdad y así también no caer en la firmeza espiritual en la que estoy. ¿Por qué? Por guardar la gracia del Señor, el amor del Señor y su palabra. Fundamentar todo esto en su palabra. Ahora vamos al aspecto positivo también en esto, versículo 18. Mas creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice Pedro. Acá termina su carta. Pero la primera parte del versículo 18, más orden, mandamiento. Esto no es opcional. Creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1, dice, esfuérzate en la gracia del Señor. Ojo, hermanos, no crezcan en una vida cristiana legalista. Crezcan en una vida en la gracia. Eso quiere decir que dejo que Cristo viva en mí y todo lo hago en Cristo. Todo lo que vivo, lo vivo en Cristo. Eso es la gracia del Señor. En Gálatas, pasaje también muy conocido, Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿No desecho qué? No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley, o sea, por una vida legalista como cristiano, fuera la justicia, entonces por demás qué. Fíjense qué comparación hace Pablo. Por demás qué. Murió Cristo. Si yo pretendo que con mi vida legalista, que yo soy el súper santo, el sin mancha en la iglesia y en el mundo, si yo pretendo que por eso Dios me tiene que aceptar, de balde vino Jesús. Qué tontería fue lo de Jesús venir y sufrir, padecer por mí, hacer todo lo que hizo, cumplir cada profecía que tenía que cumplir, una por una. Ser entre los millones el único que pudo hacerlo completamente y el hombre sin pecado que pisó esta tierra y murió por mí de balde, porque había sido que yo en mi legalismo puedo llegar a Cristo, puedo llegar a Dios, a la eternidad, puedo vivir. No. Dios dice, o vivís en Cristo o no sirve tu vida espiritual. Si es tuya, si es en la ley, si es en los principios tuyos, de tu congregación, en las cosas que tu congregación te quiere dar y te impone, si eso es tu vida cristiana, estás equivocado. Tu vida en Cristo no está. Está en la iglesia que vas, está en el pastor que vas, está posiblemente en tu autoproclamación de testimonio, pero no está en Cristo. No estás viviendo en la gracia de Dios. Estás viviendo en el legalismo de los hombres. Y esto es, también para Pablo, en Gálatas, vivir en la carne. Esto es vivir en pecado. Aunque parezca muy santo, estoy viviendo en pecado. no me estoy guardando de las perversiones doctrinales que se hacen muchas veces en las iglesias. Y que la gente más tiene miedo a la iglesia y al pastor que al propio Señor que nos salvó y murió por nosotros. Cuidado. Cuidado porque vamos a ser cuestionados por el Señor en su presencia por no haber vivido su vida, sino la vida de los hombres. Crezcamos en la gracia del Señor. Dejemos que el Señor nos inunde nuestro corazón y mente para vivirlo a Él en nuestra vida. Oremos para que verdaderamente el Señor de verdad nos use como Él desea usarnos y así podamos crecer más en una vida abundante con Él. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido, dijo Jesús, no el pastor, la iglesia, el diácono, el profeta, apóstol, como le llaman y demás cosas. No, yo he venido. Todo cristiano no tiene que venir a una iglesia porque le gusta el pastor, porque le gusta los hermanos. Viene a una iglesia porque quiere vivir a Cristo entre los hermanos. Porque de verdad Cristo lo impulsa a venir y a estar en una congregación donde la palabra de Dios es la protagonista, pero la gracia del Señor también. No solo la palabra, sino también la gracia del Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que nos has enseñado a través de esta carta de tu apóstol. Muchas gracias por lo que hemos podido aprender y porque pudimos conocer lo importante que es guardarnos del mundo, pero en tu gracia y en tus promesas. Señor, pedimos que nos des las fuerzas para batallar contra el pecado y contra las inmundicias que hoy lamentablemente se presentan, contra todo tipo de ideologías que se presentan para poder contaminar a las iglesias. Pedimos, Señor, que nos des fuerzas, ánimo y protección espiritual para que podamos vivir vidas delante de ti que verdaderamente muestren la esperanza y salvación que hay en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.